buenas. Bienvenidos un día más a Fonorama, aquí en Canal Extremadura Radio. Os habla, como siempre, encantado Juan Macañas. Hoy a los controles, Javi Serván. Queridos niños, queridas niñas, el futuro ya está aquí. El futuro ha llegado a Fonorama y da mucho miedo. Hoy este programa ha sido invadido por seres quizás de otro planeta. No sé, pero de Cáceres no son porque no llevan ni mantilla ni corbata, así que no son de Cáceres. Hoy hemos sido invadidos por unos seres que se hacen llamar Día X-60 y no sé con qué intenciones vienen, sinceramente. No sé si van a poner música, a tocar música o a matarme directamente. Lo cual es una posibilidad que, bueno, tampoco pasa nada. Ya he muerto otras veces, así que no habría problemas. Bien, hoy Fonorama, como digo, está siendo invadida y eso tiene su parte positiva. Bueno, la parte negativa, aparte de poder morir, tiene una parte positiva y es que yo voy a trabajar poco. Hoy voy a dejar el programa en manos de estos seres que tengo a mi derecha, a mi izquierda, delante y detrás. Son muchos y ellos van a ser los encargados de llevar este programa a cotas inalcanzables para mí o hundirlo en el peor de los fangos. Yo creo que quizás sea más a lo segundo. Y dentro de unos 15 minutos no seremos nosotros los que te vayamos a matar, sino tú lo que desearás, Juanma, matarnos a nosotros. Yo soy muy tranquilo, tranquilo. Bien, como digo, hoy día X-60 son los protagonistas de Fonorama y como son muchos y yo soy muy vago, van a ser ellos los que se presenten individualmente y después colectivamente. Empezamos por la izquierda. Yo soy Mike Tyson, toco el teclado y poco más. Nada más. Bien. Bueno, yo soy Joseph Fondum. Se supone que soy el que canta, pero en realidad en mi planeta es la antivoz. La antivoz, qué bonito. Yo soy Cacharela Moonlight y toco el cello, la nota discordante. Tu cara me suena de algo, no sé de qué. No sé de qué. Creo que va a ser la primera y la última vez que me escuchéis. Bien. Yo soy Mike Travis y toco la guitarra. Bien, tenemos aquí a 4/5 de Día X-60 y no sé si tenemos otra, la parte que falta por ahí o no. Bueno, es que viajar desde otros países, de otros planetas hasta la Tierra es caro y no todos pueden permitírselo. Pero vamos a intentar encontrar al miembro perdido de Día X-60 para que esté también con nosotros, aunque sea en espíritu. Mientras aparece el quinto miembro, no sé si alguno de vosotros quiere contarme qué es Día X-60, si es algo. Creo que ha aparecido un último miembro. Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Sí? ¿Qué hola? Pasa? ¿Cómo estáis? Buenas. ¿Quién es usted? ¿Qué hace llamando Soy a este programa? Andrei Laikovsky. ¿Y usted tiene algo que ver con Día X-60? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿No se habrá equivocado de programa? ¿No estará llamando a los 2:00 p.m? Que hoy no hay. ¿Pero eso no era Atrapa un Millón? Aquí de dinero poco, ¿eh? Las subvenciones son en la otra puerta, no, lo pero siento. Andrei se refiere a Atrapa un Millón de Humanos, es a lo que se refiere. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Fonorama. Encantado de hallarle. No sé si se encuentra usted en otro planeta o dónde yace ahora. Pues sí, sí. La verdad es que ahora estoy en otra galaxia, más bien. ¿Y va a acompañarnos durante el programa para tocar o algo? Sí, sí, por supuesto. He conseguido ya... con la ayuda de 2 o 3 agentes especiales he conseguido ya conectar con vuestra galaxia y desde aquí vamos a participar, por supuesto. Ajá, me dicen que usted es batería, pero batería retrofuturístico, porque lo suyo es una batería un poco especial. No sé si hoy va a hacer alarde de ella en el programa o... Pues sí, la verdad es que sí. Estamos en la era virtual y mi batería es virtual. Yo tocaré a través de un aparato un tanto extraño, pero aquí estamos dispuestos sobre todo a dar mucha lata. Además es una batería que no se toca con baqueta, se toca con la mente. Este es el paso que le faltaba ya a la música, tocar ya de mente. De mentes. De mente hay más de uno ahí. Bueno, pues creo que voy a dejar el programa en manos de esta gente para que pongan música. No solo vamos a escuchar canciones de Día X-60, van a tocar también en directo, directo riguroso. Sino que además van a traer canciones, no sé si de sus músicos, grupos favoritos o de la gente que más odian, no sé qué me podéis contar. Bueno, podéis ir presentando ya la primera canción si queréis pinchar y si no, pues hablamos de otra cosa. Pues yo he traído una que no odio y que amamos todos tanto que estamos dispuestos a disfrazarnos para bailarla de pollo. Bueno, esto se va a grabar ahora, van a disfrazarse de pollos, efectivamente. Ya estoy disfrazada. Y podréis verlo en la web del programa. Yo ni necesito disfraz, yo ya... La canción se llama The Chicken Walk, de Hassel, bueno, para pronunciarlo, Hassel Atkins. Y es una canción muy divertida de un hombre que es el hombre de orquesta y él se lo guisa, él se lo come. Es un rockero de los años 50, esta canción nos gusta mucho a todos y es una que estamos a ver si somos capaces de hacer una versión, pero por supuesto no... Exactamente, no va a ser una versión ahí auténtica rockera, sino la queremos hacer totalmente artificial y electrónica, claro. A ver si lo conseguimos. Pues nada, empezamos haciendo el pollo. come on, baby, I'll show you how. Come on, baby, I'll show you how. We'll do it hot, we'll do it fast. We'll do it hot, we'll do it fast. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Wiggle yourself from head to toe. Do your stuff wherever you go. Do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, baby. Up on the floor, do your stuff wherever you go, do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken, chicken walk. Push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, walk, walk, baby. Ahí estaba, el baile del pollo. Hemos empezado con Hassel Atkins. Vamos a escuchar música humana el resto del programa o música robótica también, quizás. Bueno, los que vienen ahora tampoco es que sean muy normales. Es un grupo que grabó muy poquito, grabó muy pocos temas. Un maxi single en el año 82 con 7 temas y después algunos temas en recopilatorios. Y el que hemos seleccionado es un tema precisamente de unos recopilatorios, un recopilatorio que está bastante oscurillo, difícil de encontrar, pero este tema a mí es el que más me gustaba. Y el grupo, bueno, el grupo se llama Jungle Nausea y es un tema que nos gusta tanto que en nuestra primera maqueta pues hicimos una versión. La canción se llama Sympathy, pero la letra, que bueno, conseguimos traducirla, pero realmente era un tema que no nos interesaba mucho, la verdad, muy difícil para hacer una versión española, así que nada, mira, vamos a inventar una letra de terror, la convertimos en La Casa del Horror, y bueno, pues la música se adaptó. Esta es la original, además, Jungle Nausea es un grupo de principios de los años 80, de la costa californiana. Allí hubo un movimiento de mucho del do-it-yourself, el hazlo tú mismo, que después se extendió a otros sitios, pero eran todos grupos que hacían música muy extraña, grababan, pasaban de los estudios de grabación, de las casas discográficas, se lo autoeditaban prácticamente todo. Y realmente era una mezcla muy extraña, porque en plena efervescencia punk y new wave, ellos también mezclaban con muchos elementos alternativos que venían de la cultura hippie, porque era la costa californiana, es toda una mezcla muy extraña. Y bueno, como muchas me están haciendo señas de que me estoy enrollando, hombre, es que para algo soy el vocalista. Exactamente, que quede constancia. Bueno, y solamente contar que al hacer la versión, Max Shirley, que era el batería percusionista del grupo, contactó con nosotros, nos felicitó, debe tener llamado el oído, porque dice que nuestra versión estaba muy bien. Que la versión se grabó la batería con los mandos de la Wii. ¿Me estoy hablando en serio? Sí. Totalmente. Descubrí que casualmente descubrí que los mandos de la Wii se conectan por Wi-Fi al Macintosh y con el Graham puedes tocar con la batería y lo grabas. Y se grabó la batería, sí. Dios mío. Sí, el futuro ha llegado gustó, ya. Y le gustó. Pues nada, escuchamos. Jungle Nausea. Give me sympathy. hemos pasado de ritmos de country hillbilly a esto, que no sé cómo definir muy bien. Y vamos a continuar con otra lección de la tercera integrante de Día X-60. No pienso hablar tanto como José Luis, porque no se me da tan bien. ¿Pero quién es ese señor? Ese señor no sé quién es. Se me José Luis López Vázquez. Exactamente. Que, José Luis López Vázquez. Que está escuchando el programa, que lo sepáis. Bueno, el caso es que yo voy a cambiar un poco el estilo. Voy a poner una canción de Aerolíneas Federales, un grupo que me ha marcado desde la infancia. Tú, oye, cacharero, tú eres de un planeta gallego o algo. Y este acento que tengo. Tu planeta es gallego. Eso es una galaxia. Galicia. En sí misma. Serás un poco de Vigo, sí, pero bueno. Anda, de Vigo. De Vigo. Vigo 6. Vigo 6. Bueno, y se titula la canción No sigas mi camino. Y nada, a ver si. Hazle un gesto al técnico que si no, no se entera. El caso es que todo el mundo tiene que seguir el camino de nuestro grupo. Y lanzarse a hacer cosas también así tan divertidas y tan locas como... ¿Y hasta dónde lleva el camino de Día X-60? A un precipicio muy, muy profundo. Bueno, pues nada, de cabeza al precipicio. Aerolíneas Federales desde el planeta Vigo, Vigo 6. Esto era No sigas mi camino. Y vamos a continuar nuestro camino aquí en Fondorama, Canal Extremadura Radio. Estamos con Día X-60, o ellos están con nosotros. Están pinchando música por ahora, luego harán otras cosas. Venga, más canciones. A ver, yo como ahora me junto con tanto viejo, porque Bondún tiene 100 y pico años. No, perdona. Yo tengo 993, como el Doctor Who. 993. Pues yo he traído un viejillo que tiene mucha marcha, que se llama André Williams, que así hace soul y me gusta mucho ese movimiento que tiene. Es de este, no sé... Con su bastón. Sí, con el bastón de... Hombre, mala vida. Soul de los pantanos, vamos a decirlo, que sea así. ¿vale? Y no voy a decir el título, que es muy largo. Pues nada, André Williams. When I come home, I don't smell no chicken frying. But baby, you can hold in that skillet. What's on your mind? I know that I ain't the best man you ever had, but baby, I'm the only one in your bed. Hey, put that skillet away. I'll stay out all night and maybe even a week. I know it looks like lipstick, but baby, that's blood on my cheek. I know I cause you misery and shame, running like some other game. Hey, hey, put that skillet away. Ahí estaba André Williams, ahí sigue haciendo música y moviéndose y haciendo cosas malas en la vida. Bien, André, quinto miembro en la sombra de Día X-60, llega tu turno de presentar tu elección para el programa de hoy. Bien, yo antes que nada me gustaría decir que, bueno, yo salí de la unidad psiquiátrica intergaláctica hace unos 3 meses y la verdad es que después de escuchar los temas que han pinchado mis compañeros, tiendo a pensar que es mejor que esté dentro en vez de fuera. ¿Qué recuerdos te trae esta música del psiquiátrico, eh? Sí, sí, tela. Pero eso está peligroso. ¿Cómo? Que si es usted peligroso. Sí, bueno, sí, la verdad. Bien, que sí. Soy pues peligroso. Me alegro que no haya venido. El caso es que yo he traído una cosa radicalmente opuesta a mis compañeros. Es un grupo que para mí es el mejor que hay ahora mismo en el momento, se llama Dream Theater, y bueno, aunque el tema dura mucho más, yo he elegido simplemente la obertura, que es la obertura 1928 del disco Metrópolis, y bueno, espero que os guste. Pues nada, Dream Theater. We'll be right back. Ahí estaban, Dream Theater. Que sepas, André, que mientras sonaba la canción, tus compañeros de Ente se han descojonado lo lindo de tu elección, ¿eh? Lo hemos hecho a erguita. Eso no puede ser. Mario, normal, qué entiendo. Buena elección, André. Lo entiendo, lo entiendo. Sobre todo lo he elegido porque no hay vocalista. Yo los vocalistas no puedo con ellos. Creo que son el veneno de todos los grupos. Entonces he elegido un tema totalmente instrumental. Yo, si fuera por mí, en Día X sobra una persona claramente. Pero André, yo lo que no entiendo es... porque yo creí que te gustaban los punteos de guitarra y aquí no había. Hemos hecho air guitar, batería, air batería. Exacto. Y airbag. Claro. Bien, pues para compensar este alarde de técnica y de táctica de los Dream Theater, ahora, día aquí menos 60, van a deleitarnos con un par de canciones, por lo menos en riguroso directo. Aquí en Fonorama se han traído sus instrumentos, un violonchelo, un teclado, guitarra, batería. Está haciendo el signo de las comillas, pero no se puede ver en la radio, ni escuchar tampoco. Y voz. Y mientras preparáis los instrumentos, contándonos un poco de dónde surge Día X menos 60 y por qué. Pues surge, pues estaba viendo un concierto y bebiendo cerveza, Bondún y yo. Sobre todo bebiendo cerveza. Sí, y decíamos que hoy día hacer un grupo tampoco era tan complicado, ¿no? Estamos con más gente, venga, tal, no sé cuánto. Y le propuse a Bondum, le dije, si quieres hacemos un grupo, en una semana tenemos un grupo. Y grabamos, escribí unas cuantas letras, muy, muy divertidas todas, sobre flores y pajaritos y eso. Y compuse la música utilizando, la guitarra como único instrumento real y el resto con el garaje band en el ordenador, lo más sencillo, ¿no? Y hicimos la primera maqueta, la de Adimensional. Ajá. Con una sola ronda de canciones que habéis puesto, ha quedado bastante claro que aquí cada uno viene de su planeta. Yo no sé luego eso cómo se conjunta a la hora de componer, si no hay violencia. No, creo que es lo mejor, que cada uno tenga diferentes opiniones y diferentes gustos, porque de ahí surgen las buenas ideas. Sí, serio, sobre todo porque aquí se hace solamente lo que dice Fermín. ¿Pero ese también, señor quién es? El Travis. Travis, sí, también me llaman dictator. En los ensayos me llaman dictator. Bueno, pero luego me lo agradecen. Si algún nombre no cuadra es cosa del jet lag, es que ha sido un viaje largo. Bueno, creo que ya tienen preparados los instrumentos, así que presentadnos, ¿qué nos vais a tocar? Para los oyentes de Fonorama, en exclusiva. Alguien puede decir algo, si quiere. Pues la primera, si os parece bien, Ahogado. No. ¿No? Bueno, mejor Fango. Dictator. Vale. Dictator, ¿ves? Pues es que hay que dirigirlo. Son unos extraterrestres muy... Pues venga, Fango. Vino a entender el idioma de la Tierra. Yo, si me disculpáis un momento, antes de empezar, me gustaría agradecer, por favor, que esta conexión intergaláctica es posible gracias al grandísimo técnico que hay en Radio Canal Extremadura y dos técnicos que hay aquí en la nave nodriza, que son Javier Lomba y Leandro Montero, que han hecho posible que yo pueda estar dando ahí la lata como siempre. Claro, porque tú vas a tocar ahí en tu lugar, en tu planeta. Exacto, exacto. Bien, pues a ver qué tal suena esto. Día X-60, Fango. En el fango crecen Día X-60, en directo, en Fondorama, para todos vosotros, queridos oyentes. Otro regalo más que os hacemos aquí. Y creo que se han quedado con ganas y van a tocar otra canción, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis? Pues no sé, yo creo que podíamos tocar, por ejemplo... ¿De una de las fáciles? Jacinto Medina, está bien. No, Jacinto Medina. Ahogado. Esa sí que me será la letra de memoria. Pero vas a contar la historia de Jacinto Medina, sí, mientras preparamos la afino la guitarra. Claro, puedes contar si quieres. Sí. Bueno, Jacinto Medina, iba a decir que es un amigo mío, pero debo decir era, porque ya después de esta letra, ya no, de esta canción, ya no quiere ser amigo mío, pero bueno, se recupera la amistad, ya sabéis que la cosa con la vejez, pues se recuperan las antiguas amistades, ¿no? Bueno, pues esto es un amigo nuestro de Peñal Sordo, y bueno, le pasó una historia muy curiosa, muy extraña y muy real. ¿Ya? Exactamente. ¡Qué poco! Yo pensé que esa era la introducción y que ibas a contar ahora realmente. Porque yo puedo seguir hablando una hora más, pero me tenéis una presión encima. No, perdón, pues nada. Día 15-60. Jacinto Medina. Bien, el 7 de marzo del 83, si cierras los ojos y cuenta hasta 10, los hombres de negro vienen a por él. La radio del coche dejó de sonar, luces en el cielo se puso a temblar, bajó de su coche, no pudo correr, subió por el túnel su primera vez. Jacinto Medina no ha vuelto a ser él, desde aquella noche del 83, se pasa los días deseando olvidar que bajo su piel hay un trozo de metal. Jacinto Medina, año 83, los días que pasan le saben a hiel, su cabeza en blanco, los ojos de pez, la marca de ellos grabada en su tez. Estaban Día X-60 en riguroso directo aquí en Fonorama, Canal Extremadura Radio. Espero que no estéis viendo el partido de baloncesto, porque ya sabes que vamos a ganar de calle. Espero que estéis escuchando la radio. Esto era Jacinto Medina. Historia lúgubre. Vamos a continuar. No sé con qué. ¿Qué vamos a pinchar ahora? Porque yo ya... el programa ya no está en mis manos. Yo ya no sé qué va a pasar. Yo, de hecho, estoy pensando en marcharme a mi casa ya. Antes de que me hagan algo. No sé si alguno quiere presentar. ¿Sí? ¿Puedo pinchar alguna de la maqueta, la última maqueta? Sí, porque, bueno, tenemos aquí encima tres maquetas de Día X-60, adimensional, esta segunda... ¿Adimensional? Vale. Que es de remezcla, de un montón de artistas que han remezclado el tema adimensional. Uh-huh. Uno de ellos, uno de los miembros del grupo Jungle Náusea, después Miguel Núñez, Adrián Niñez. Miguel Núñez es del grupo... Humber, Alta Cabeza. Alta Cabeza, Cuerpos, tío, así... rarito, como nosotros. Dibuja cómics, no te digo más. Bueno, ya lo tiene todo. Y vamos a escuchar un tema de la última maqueta que tiene 5 cortes y que está grabada hace muy poquito, creo. Se grabó este verano, íntegramente en iPad se ha grabado. Es uno de los pocos grupos, yo creo, que están grabando directamente con esa tecnología. Con este iPad ninguno, porque este iPad 2427, porque estamos en una galaxia de lejana, sí. Y allí estamos más avanzados que aquí. Aquí están con el iPad 2 o el 3, ¿no? Este lo ha diseñado Steve Jobs con la cabeza en formol, como las de Futurama. Y bueno, es la canción se va a llamar... ¿Qué os parece si ponemos Rutina Mecánica? A sus órdenes. Todos asienten, así que sí. Todos asienten. Mecánica. Venga. Mecánica, rutina, mecánica, rutina, mecánica. Cada momento es igual, cada instante es igual, cada suspiro es igual, cada mirada es igual, cada idea es igual, cada sueño es igual. Rutina, mecánica, rutina, mecánica. Rutina, mecánica, rutina, mecánica. Cada promesa es igual, cada mentira es igual, cada frase es igual, cada palabra es igual, cada silencio es igual, cada vida es igual. Rutina, mecánica, rutina. Mecánica, rutina, mecánica. Continuamos aquí en Fonorama, Canal Extremadura Radio, hoy secuestrados por Día X-60, que están haciendo música del futuro, pinchando canciones favoritas o no tan favoritas y contándonos historias. Esto era Rutina Mecánica, uno de los cortes de su última maqueta, y ahora no sé qué vais a hacer. ¿Vais a poner una canción de quién? Bueno, sois tímidos, ¿eh? Para venir del futuro sois tímidos. Es que tenía que hablar, Mike. Pues vamos a poner una de... Dictato, dejaste con la dictata, no voy a decir, pero claro, necesitáis un dictato. Pues vamos a poner una de las que nos gustan. Y de un grupo que yo creo que viajó al futuro, robó a Bondón, se lo llevó y crearon una canción del hospital. Y porque yo cada vez que la escucho es ver a él cantando. Sí, además, Carlos Berlanga es la misma presencia que la mía, ¿no? Un tío pero elegante, tenía un traje, alto... Tenía un traje y estabas tú dentro. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a Lasker y los Pegamoides con el hospital. Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. A las 12 ha vuelto Soripón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor, voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Ahí estaban, Alaska y compañía, el hospital. Andrei, ¿estás por ahí todavía? ¡Despierta, Andrei! Sí, sueño galáctico. Bien. Sí, dime, dime. Bienvenido de vuelta. Me dicen tus compañeros de Ente que tienes que presentar una canción de la última maqueta. Elige una que te guste especialmente. Uf, yo me encanta Mosquito Bleed. No, pero esa la hemos puesto ya. No, pero esa canción, ¿cuál es? Esta porque se llama Marciano Bleed. Claro. No lo hemos dicho antes, es una versión del grupo de Ribos Arias. Exacto. Nada, elige otra. Alguna esa más no vale. Vanguardista, ¿no? Pues, qué adolescente eres, ¿no? El guiño. Bueno, vale, está bien. Hay otra que me encanta. Se me acaba de ocurrir ahora, que se llama Yo soy un vanguardista adolescente. Bien, creo que tus compañeros asienten, les ha gustado la lección. Antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a hablar un poquito más de las maquetas. ¿Nos queréis comentar? ¿Habéis recibido ayuda no solo para remezclarlas, sino también para diseñar las portadas, creo? Sí, de algunos dibujantes de prestigio nacional, internacional, nos han hecho las portadas. Y bueno, presentado tú, Maya, si quieres. ¿Esa quién es? Bueno, mira, la primera maqueta dimensional, nos preparó la portada un dibujante que se llama Fermín Solís. Ajá. No me suena. No. ¿No? Bueno, no. Por aquí por la radio viene un montón, pero a programas de baja categoría, yo lo siento. Nunca había estado en Fonorama. La segunda maqueta hizo la portada... Ed, que es un dibujante argentino que vive en Barcelona. Un ilustrador. Uh-huh. ¿Y la tercera? La hizo María Ramos, que es la mejor de las tres, con diferencia. Uh-huh. Que se titula, la tercera maqueta, tiene por título Extraños encuentros entre el señor paraguas y la joven máquina de coser. Uh-huh. Que realmente no sabemos cómo María Ramos, ahora que no está aquí, lo podemos decir, pudo imaginar algo con semejante título para dibujar. Uh-huh. Así que estamos muy agradecidos a los tres. Las tres son muy dignas de ver, que sí, deberían las portadas de verla. Son bonitas, sí. Uh-huh. Y entonces, si alguien quiere hacerse con ellas físicamente, o escuchar las canciones... De momento se pueden escuchar en la página Bandcamp. Y se descargan gratuitamente. También se puede descargar gratuitamente ahí. La página es viaquien-60.bandcamp.com y se pueden descargar. Se pueden descargar también la portada de las maquetas, se pueden descargar desde nuestro blog. Ajá. Por si quieren imprimírselas y... No, pero también en Bandcamp se bajan la cubierta. Bandcamp también. Y el blog es diaquien-60.blogspot.com, donde hay vídeos de conciertos, los vídeos que hemos realizado con un director de cine que se llama Mario Venegas. Que es nuestro director. Tenemos hasta un director, sí, que es nuestro director oficial, que está a nuestras órdenes, a nuestro servicio. Es un poco capullo, pero hace correr a mucho a la gente. No, cuesta arriba, cuesta abajo. Pero se entiende muy bien con Dictator Travis. Los dos tienen ahí un... Se entienden bien. Ha sonado raro eso. Sí. Bueno, eso es un grupo raro, claro. ¿Qué se le va a hacer? ¿Para raro la canción que va a ser? ¿Pero qué lo dices? ¿Porque os gusta vestir de cuero negro o no? Andrei, presenta otra vez la canción porque ya nos hemos perdido y vamos a acabar mal. Sí, yo también me he perdido. Una canción de juventud, vanguardia. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo era? Yo fui un vanguardista adolescente, sí, sí. Tiene claras influencias de Dream Theater. En los punteos. Sí. Pues ahí están, 10-60. Ojos de cristales y de agua de lluvia. Se ensañó el corazón por alojarse en un cielo espectral. Se inundó mi cabeza de sal al abrirse en un sueño el mar. Peces abisales gritaban desde el piélago. Pasos alados me llevaron muy lejos de mí. Yo fui un vanguardista adolescente. Surrealismo y dadaísmo. Surrealismo y dadaísmo. Tremenda canción ahí con Joseph Bondun haciendo un dueto consigo mismo. Ay, buenos seres de Día X-60. Estamos llegando al final del programa, así que os voy a despedir, os voy a echar, si no acabáis con mi vida. Y vais a despediros por todo lo alto con otra canción en directo, ¿verdad? Con un temazo, ahora sí. Sí. Bien, pues mientras preparáis, decir que esto ha sido Fonorama. Espero que haya una siguiente edición la semana que viene. Si es así, volveremos el sábado a las 9. Con más música, más grupos. No sé si en directo o no, porque esto es un poco caótico. ¿Qué tal habéis pasado? Muy bien. Muy bien. Bueno, sobre todo, Juanma, pues darte muchas gracias por haber permitido esta locura, lo cual prueba que tú eres un poco también de aquí menos 60, ¿eh? Porque... A mí bueno, me gustaría repetir. Idiotas suelen pocos, decir que... Pocos se atreven a llevarnos por ahí, ¿eh? A sacarnos de nuestros planetas. Bueno, poco, yo creo que... que ninguno. Juanma. Tocar sí. En la radio el primero es Juanma. André quiere decir algo, sí. Sí, perdona. No, que me gustaría dar las gracias a Fonorama porque la verdad es que hoy tu programa ha hecho un hito, o sea... es la primera vez que escucho un programa en el que la mitad del grupo está en una ciudad y el otro componente está a casi 1000 kilómetros del estudio. Exactamente. Y aún así habéis sonado muy bien, ¿eh? Bueno, eso ya... eso ya lo decidirá la audiencia. Eso. Mario, ves arrancando la nave nodriza que vamos para allá. Vale, ok. Y tú, André, también. Esta dualidad nos terminará con nosotros. Bien, pues ya están los instrumentos preparados, así que os vamos a dejar con otra canción del grupo. ¿Cuál va a ser? Ahogado. Ahogado. Pues nos ahogamos todos con ellos y nada, hasta la semana que viene. las aguas intenta nadar. Mueve sus brazos, la quiero atrapar. Ahora su cuerpo lucha por flotar. Vuelve su rostro y no puedo mirar. Se está hundiendo, se está ahogando. Se está hundiendo, se está ahogando. Se está hundiendo, se está ahogando. Siento su cuerpo, deja de pensar. Suben las olas, no respira ya. Entre la arena, su cuerpo al final. Labios partidos, sonrisa espectral. Se está hundiendo, se está ahogando. Se está hundiendo, se está ahogando. Se está hundiendo, se está ahogando. Ella me arrastra al fondo abisal. La superficie deja de brillar. Ella me hunde en la oscuridad. Me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Me estoy ahogando, me estoy hundiendo, me estoy ahogando, me estoy hundiendo, me estoy ahogando. Me confundí en la letra. Ah, sí, no me acuerdo que hiciste. Me estoy hundiendo ya al principio.